pasar, mujer. Ahí se me eriza toda la piel. Cuando te veo pasar, mujer, ahí se me eriza toda la piel. Serán tus ojos, será tu boca, lo que mi cuerpo lo descoloca. Serán tus ojos, será tu boca, lo que mi cuerpo lo descoloca. Y te voy yo saboreando, y sueño esta noche besarte, mujer. Y me voy ilusionando, quisiera tenerte hasta el amanecer. Saboreando, saboreando tu dulce boquita con gustito a miel. Saboreando, saboreando, bailando en mis brazos te quiero tener. Saboreando, saboreando tu dulce boquita con gustito a miel. Saboreando, saboreando, bailando en mis brazos te quiero tener. Sueño esta noche no serte, mujer. Y me voy ilusionando, quisiera tenerte hasta el amanecer. Saboreando, saboreando tu dulce boquita con gustito a miel. Saboreando, saboreando, bailando en mis brazos te quiero tener. Saboreando, saboreando tu dulce boquita con gustito a miel. Saboreando, saboreando, bailando en mis brazos te quiero tener. Saboreando, tu dulce boquita con gustito a miel.